Bien, estamos con el arquitecto Alberto Lucchesi. Hola Alberto, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí estamos con Dimas Melfi, mi colega, amigo acá con quien hacemos A Voz Ciudad, arquitecto también. Te mando un abrazo. Gracias. Alberto. Bien, bueno, le cuento a la gente, Alberto Lucchesi es arquitecto, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mendoza, y estuve leyendo los otros días en el diario una información que señala que serán monumentos la Biblioteca Nacional y otros edificios brutalistas, como la Torre Somisa y Entel en la Ciudad de Buenos Aires. Y luego también la crónica habla de otro, explica qué es la arquitectura brutalista y habla de otros edificios que serían declarados, como por ejemplo el Museo Histórico Nacional de Córdoba, etcétera, uh-huh. Y la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mendoza. Se me saltó la alarma, digamos, entonces la llamé a Gaby Santibáñez, arquitecta también mendocina, y ella me dijo, no, la persona indicada para hablar de este tema es Alberto Lucchesi, profesor de la facultad, y quien te puede decir y hablar de Enrico Tedeschi y del edificio, ¿no? Así que Alberto, estamos aquí con vos. ¿Cómo es vivir en este edificio que podría ser declarado patrimonio? Bueno, mira, es un privilegio porque en realidad uno se formó ahí y digamos y sin cambiar de andén se quedó a dar clases. Sí. Hice ahí mi carrera docente como ayudante y entonces esto es una carga muy importante. Es decir, uno está en ese edificio prácticamente toda una vida, casi como en la casa. Claro. Como en el hogar. Después se va enterando el edificio avejenta con uno y pasa de ser un edificio muy moderno a ser un edificio de una modernidad tardía, porque bueno, se hace entre los 60 y los 64, uh-huh. 62, 64. Entonces entra en esa categoría de patrimonio reciente, patrimonio sí. arquitectónico reciente. Cumple, digamos, esta edad, que el marco horario que tiene que tener más de 50 años, uh-huh. y entonces uno se encuentra un día con que el edificio es más de lo que uno creía. Claro. Ha acarreado historia, empieza a salir, no solamente ha salido en revistas, sino que comienza a salir más frecuentemente y termina apareciendo en el MoMA como uno de los edificios referentes de la arquitectura latinoamericana del periodo de posguerra. Entonces, uh-huh. Uno siente un privilegio importante. Claro. Entonces se siente realmente en un lugar especial. Claro, sí, sí. ¿Cuáles fueron las premisas a tu criterio que tuvo Enrico Tedeschi, que fue un arquitecto muy importante, italiano, que enseñó en varias facultades de arquitectura del país? Bueno, fue el cofundador de la de Mendoza, estuvo en Tucumán, donde estudiamos los tucumanos, después en Córdoba también. ¿Cuáles fueron las premisas a tu criterio que tuvo en cuenta para hacer este edificio? Mira, no sé exactamente en lo personal, porque la personalidad inclusive de Enrico Tedeschi la conocemos nosotros por referencias de los que fueron sus alumnos. Sí. Que son ahora nuestros consultados, nuestros referentes, porque nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación con en un grupo en donde estamos tratando de reconstruir el plan original de estudios de la facultad. Ajá. Ese plan de los años 60. Ah, qué bien. La facultad comienza a funcionar ahí en los 60. No en el edificio llega después. Que entre paréntesis hay un... La personalidad de Tedeschi es una personalidad muy, muy interesante. Uh-huh. Tiene detractores, tiene admiradores, y entonces, bueno, ha quedado ahí una cantidad de datos que deben ser aclarados y además refutados. Y los acontecimientos de la fundación y después de la toma y de la contratoma, y una serie de problemas políticos que hubieron, uh-huh. generaron un eclipsamiento de la figura de Enrico, aunque no a lo mejor de sus preceptos en la facultad. Claro. Su semilla inicial. Entonces, bueno, esa es un poco la tarea en la que estamos ahora tratando de reflotar ese plan original y ver cómo nació esto. Mm. Me parece que lo más importante destacar es que el proyecto se porque la primera es el conjunto de la privacidad, que es un ejemplo de mini campus, es un campus urbano. Un conjunto de tres universidades originales, tres facultades originales en un pequeño lote que se compra en un área residencial de la ciudad, y que nace como un pequeño conjunto. Sí. Y después está el edificio de la facultad, que está aislado, no está aislado en el sentido de la composición, sino que es el único edificio que se tiene en consideración, en este caso, porque me parece que también tiene mérito el edificio de ingeniería. Pero bueno, eso es otro tema. Okay. Entonces yo creo que lo que primó fue un manejo de los recursos que se disponían, no solo los económicos, sino los constructivos. Entonces el edificio es una resultante de una serie de procedimientos constructivos con, básicamente, hormigón armado pretensado, premoldeado, disponible en el momento, porque había muchas había dos o tres fábricas de pretensados que funcionaban en Mendoza. Y entonces se llega a este proyecto que básicamente es un sistema, un procedimiento constructivo acabado en sí mismo, y bueno, es una raíz brutalista tan fuerte, que termina por configurar la imagen del edificio. Esta idea de que básicamente los edificios brutalistas son una fuerte imagen que uno no puede, o que uno retiene rápidamente y no puede olvidar con facilidad. Si uno hace el análisis de cualquier otro, por ejemplo, a la biblioteca, la Biblioteca Nacional, que también va a entrar en danza en estas declaratorias, es un flash, una imagen muy fuerte que llama la atención por alguna razón, en este caso por la forma, por el material, por la disposición de esta tremenda bandeja arriba sobre el techo de la ciudad. Entonces el edificio de arquitectura llama la atención, el edificio de la facultad llama la atención por esta trama estructural que es la que le da la imagen. Claro. Y esencialmente es un sistema, un procedimiento constructivo, una malla de romboidal de columnas y nada más, y un par de losas, y listo, se acabó. Eso claro. Sí. Seguramente una de las condicionantes fuertes habrá sido, bueno, para ustedes los mendocinos, el tema del sísmico, ¿no? Por supuesto. Sí. Sí, porque en este diseño participaron relevantes ingenieros. Claro. Que había que manejar esta variable que fue importante. Y salir, creo que esas fueron las intenciones de Tedeschi, salir del pórtico resistente básico. Pórtico cuadrangular que resuelve los empates del sismo de una manera tradicional. Claro. Casi se dio un paso adelante en ese sentido y bueno, se logró este edificio que ya tiene varios sismos. Hemos estado durante temblores fuertes y nos hemos quedado en la facultad para ver cómo se comportaba, cómo se comportaba el edificio. Sí. Y realmente, bueno, es un ejemplo. Mira vos. No sé si está suficientemente estudiada esta condición por parte de los ingenieros, pero bueno, por lo menos hemos sido testigos de los movimientos. Claro, claro. Ahora, qué interesante la figura de Enrico Tedeschi, un arquitecto, le decimos a la audiencia, que nació en Roma en 1910, murió en Buenos Aires en 1978, arquitecto, urbanista, escritor, educador, investigador, y que tuvo una influencia tan grande, ¿no?, en Tucumán, en Córdoba, en Mendoza, y escribió un libro que se llama La teoría de la arquitectura. ¿Lo valoran ustedes constantemente, este hombre, en Mendoza? ¿Cómo es la mirada que tienen con respecto a este arquitecto? Bueno, en la facultad hay cátedras que manejan el libro este original y el enfoque del libro de la teoría de la arquitectura casi de manera permanente, o sea, eso no ha desaparecido. Lo que sí es que la figura se desdibuja para las nuevas generaciones y para las intermedias, tiene que ser reconstruido a partir del relato de quienes estuvieron en la etapa fundacional, que es la que estamos revisando nosotros. Tenemos esta posibilidad de hablar con la gente que era alumna en ese momento, o que inició el primer día de dictado de la carrera. Claro. Entonces, eso nos habla de la personalidad de Enrico. Entonces, hay, esto que te digo, detractores y admiradores. Claro. Claro, hablaban de una personalidad muy fuerte, de una personalidad muy selectiva, donde habían alumnos preferidos, alumnos que lo seguían, y habían otros que, por supuesto, no llegaban a lo mejor a esa, a ese, a alcanzar los niveles básicos, y bueno, no eran no estaban dentro de la categoría de preferidos. Mira vos. Otra gente habla de que su generosidad y su capacidad de creación de objetivos concretos, y vamos a hacer tal cosa, y bueno, vamos a comprar esto de acordar comprar un terreno, pedir un fondo al Fondo Nacional de las Artes, construir el edificio con lo mínimo indispensable y tirar para adelante y generar la sede de la Facultad de Arquitectura, me parece que habla de un emprendedor importante. Claro, claro, seguro. Y además que de decisiones completas, él estaba en todo. Claro. Leyendo las actas del Consejo, uno se entera de que estaba en todo. Estamos con el arquitecto. Estaba en la decisión, estaba en la decisión, estaba en la selección, etcétera. Estamos con el arquitecto Alberto Luquesi. Del resto del país. Sí, no, no, le digo a la audiencia que se incorpora que estamos con el arquitecto Alberto Luquesi, profesor de la Facultad de Arquitectura de Mendoza. Y mucha gente visita el edificio, Alberto. Que, sí. Nosotros con Gabriela, bueno, casualmente teníamos hasta hace un año y medio atrás, organizado un pequeño tour, sería una introducción sobre la condición o la creación de Mendoza en la situación en el desierto, y después terminamos con un par de apreciaciones específicamente sobre el conjunto de la universidad y el edificio de arquitectura. Después llevábamos a los visitantes, que podían ser cursos, podían ser contingentes de arquitectos, muchas veces vienen especialmente a verlo, a hacer una pequeña visita guiada a ese sector, que es el sector más, digamos, sector original. La universidad siguió creciendo en otros edificios que no tienen, digamos, este origen. Han cambiado inclusive las propuestas arquitectónicas. Claro. Pero sí, lo teníamos organizado con Gabriela de esa manera, una especie de piche, mini tour por el edificio. Exacto. Dimas. Sí, yo te quería consultar, esta categorización del edificio como Monumento Histórico Nacional, ¿qué va a implicar en la práctica? Bueno, yo estuve consultando con Graciela Moretti, que es la delegada aquí en Mendoza de la Comisión Nacional de Monumentos. Sí. Que el edificio, junto con los otros que ustedes mencionaron, tienen una declaratoria acordada. Es como si fuera no tiene una declaratoria real todavía. Es como que preparar documentación, elevarla, etcétera, etcétera. Okay, como una nominación sería, digamos. ¿Cómo? Como una nominación, digamos así. Exactamente. Claro. Pero bueno, muchos de estos edificios tienen ya esta participación en el MoMA, que me parece que le da un cartón más. Claro. Para ser considerados en especial. Estos edificios, cuando tienen declaratoria, tienen una condición especialmente para las intervenciones especial. Claro. Y hay que intervenirlo según las pautas de restauración de un edificio especial. Así como hay pautas para restaurar edificios, no sé, coloniales, neoclásicos, o inclusive pasados más lejanos, hay también condicionantes para restaurar edificios que tienen una declaratoria del patrimonio reciente, edificio del movimiento moderno, que es esta categoría nueva, reciente. Claro. Hay un trato especial con hormigones y con materiales a la vista que deben ser, los especialistas saben cómo manejarlos, esto no es cualquier cosa. Claro, hay materiales. Sobre todo cuando uno ve las cosas que se hacen con los edificios que aparentemente, bueno, no son tan viejos. Tienen apenas 50 años. Yo lo veo a diario en la pintura del hormigón, que es uno de los peores sacrilegios que los arquitectos consideramos que se hace con el hormigón, que es pintarlo. Ah, sí. Pero pegarle cosas encima para que no parezca tan hormigón. Pero bueno, ese es el problema de... Sí, de criterio. De criterio de intervención. que muchas veces las autoridades no lo tienen. Bien. Bueno, Alberto, realmente ha sido muy agradable esta conversación. Seguramente muchos se enterarán, se están enterando de esta posibilidad, ¿no es cierto?, que sea declarado patrimonio histórico el edificio de la Facultad de Arquitectura de Mendoza, obra de Enrico Tedeschi. Y bueno, sí, es curioso porque ustedes, el arquitecto estuvo ahí en Mendoza, nosotros lo queremos mucho cuando uno lee el libro, pero es verdad, hay muchas interpretaciones de su libro, pero ha hecho un aporte muy interesante en la arquitectura. Recordaba, te quería recordar, hay un par de tesis doctorales en Tucumán, que una del arquitecto Marengo, que habla precisamente del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de Tucumán, que se creó en la época de Perón, y también el arquitecto Ostengo, que habla de los planes de estudios de la carrera, que quizás son datos interesantes para poder analizar lo que ustedes están analizando, ¿no? Que está bueno. Bueno, para acompañar lo que vos decís, existe la red Tedeschi Work in Progress, que un convenio entre Italia, Rosario, la Universidad de Rosario y Mendoza, que es en donde nosotros estamos trabajando especialmente en este tema de la reconstrucción del programa original. Y bueno, tengo el libro acá enfrente de la primera edición que lanzaron Noemí Adagio desde Rosario y Alejandra Cela desde Mendoza, en donde hay una serie también de trabajos al respecto de Tedeschi. Está bien. Tesis también doctorales y bien. Una serie de trabajos importantes al respecto, o sea que esta voluntad de reconstruir la biografía y la acción de Tedeschi es conjunta, si hay por todos lados uno puede notarlo. Bien. Bueno, Alberto, te dejamos, ya vienen las noticias, un abrazo grande, bueno, y seguimos en contacto, ¿eh? No, lo que te agradezco a ustedes. Lo que te vamos saludos a pedir es que nos envíes fotos por Facebook o por privado, porque vamos a colgar esta nota y nos gustaría ilustrarlas con fotos de la facultad. ¿Puede ser? Yo te mando fotos y vos seleccionar las que te parezcan. Bien. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Que tengas un lindo fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, un gusto. Bueno, Alberto Lucchesi, profesor de Historia de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mendoza. Es privada la Universidad de Mendoza, ¿no? Ah, mira. Es curioso porque... Un buen dato. Sí, es una universidad privada. Un plan de estudios espectacular, ¿no? Una maravilla, no sabe lo que es. Sí, es modelo. Sí. Bien.